especial al señor alcalde, al señor coronel, a nuestra querida delegada del gobernador del Tolima, a Julián, a Mary, a todos ustedes, muchas gracias por estar acá, a mis colegas periodistas un saludo muy especial. Para el gobierno del señor presidente Santos es muy importante poder estar en Flandes inaugurando este punto Vive Digital. Esto no es una acción aislada, sino es un compromiso con este municipio, un compromiso con el departamento del Tolima para aumentar la prosperidad para todos, para darle muchas más opciones al municipio a través de la tecnología. Bien lo decía Carolina, la representante del gobernador, que la inversión en el departamento en materia de tecnología ha sido sumamente importante. Este gobierno ha hecho la inversión más alta que se haya hecho en materia de tecnología. Son 181 mil millones de pesos que hemos invertido en estos 4 años en materia de tecnología en el departamento. Y en el municipio de Flandes hemos invertido cerca de 3.000 de 3.057 millones de pesos en estos 4 años en tecnología. Así como usted lo decía, alcalde, que su principal misión es disminuir la pobreza, este gobierno tiene la misma obsesión. Estamos obsesionados por erradicar la pobreza. Y la tecnología sí que se convierte en un instrumento fundamental para acabar con la pobreza. Es que un niño conectado tiene muchas más oportunidades a un mundo lleno de conocimiento, de diversión, de nuevas oportunidades que un niño que no accede a la tecnología. O una madre, cabeza de familia, conectada a la tecnología tiene muchas más oportunidades que una mujer cabeza de familia que no está conectada a este internet lleno de posibilidades, a esta revolución digital. Pero usted hablaba ahora de los pescadores, también un pescador accediendo a la tecnología. Yo le digo que a este programa que usted está haciendo, el sábado pasado entregaba 12 canoas para 35 familias, donde... Fíjese usted esa llamada tan maravillosa que tuvo ayer, pues le digo que complemente ese programa trayéndolos acá, porque es que los pescadores en la medida en que pueden estar conectados a la red también van a tener, y capacitarlos en el buen uso de la tecnología, en saber, en tener nuevas técnicas, en vender sus productos, en generar valor agregado a lo que ellos están haciendo a través de cursos online, pues sin lugar a dudas va a ser mucho más interesante para ellos. Y no queríamos terminar el año sin venir aquí al Tolima porque lo tenemos en el corazón. Y queríamos... Y era un compromiso de estar aquí y seleccionamos Flandes para venir a entregar este punto Vive Digital. En este gobierno nosotros no solamente hacemos obras y mandamos las cajas con computadores, sino vamos hasta allá. Porque esto es cuestión de seres humanos y para nosotros es fundamental llegar hasta los rincones de Colombia, hasta cada uno de los municipios de Colombia. Y un alcalde se convierte en un ejemplo y quiero felicitarlo porque me gustó mucho verlo con su familia, con su hijo Julián, con Mary, acompañándolo. Es muy importante que este ejercicio público lo acompañe su familia, los que hemos tomado la determinación de hacer esto como un apostolado sacrificamos mucho, empezando sacrificamos la familia, pero nada más maravilloso que la familia se convierta en la mejor cómplice de este ejercicio de construcción de paz, de construcción de sociedad, y lo acompañen en su misión diaria. De verdad lo felicito. Sé que para los niños de la edad de Julián, los niños de 8 años, pues hoy no todos tienen que estar oyendo discursos aburridores y Mary pudiera estar haciendo otra cosa distinta, porque la gran mayoría de las mujeres pues no les toca a esta hora estar en un evento como esto, pero esa es la manera de fortalecer la familia, de mostrar que la familia está por encima de todo, y creo que es un mensaje muy, muy chévere que usted está dando. Usted hablaba ahora de las tabletas. Estamos ahorita haciendo una evaluación porque aunque sacamos muchas tabletas para que cada uno de los municipios compitiera en Colombia, las necesidades son mayores que los recursos. Y ahí vamos a analizar su propuesta y vamos a mirar con nuestra gestora TIC cuántas tabletas y cuándo llegarán estas tabletas. Pero esta inversión nosotros hemos logrado hacer mucho a través, por ejemplo, de computadores para educar en su municipio, y hemos logrado llegar con computadores, con tablets, con conectividad a través de nuestro proyecto nacional de fibra óptica. Y todo eso va generando un círculo, un ecosistema digital. Todo eso hace que cada vez tengamos más posibilidades de conectarnos con el mundo. Y cada vez más, un municipio como Flandes, con un clima maravilloso, con una gente fenomenal, con la posibilidad de estar cerca, al lado del río, pues hace que conectado al internet tenga muchas más posibilidades. Un municipio conectado puede multiplicar sus posibilidades a la N a un municipio que no está conectado al internet. Pero la conexión es importante, pero más importante aún es el uso que le demos al internet, es la apropiación. Y por eso este punto Vive Digital va a ser fundamental, para que cada persona que inclusive no tienen presencia en el mundo digital, comiencen a tenerlo gracias a este punto Vive Digital. Para finalizar, primero le agradezco a Dios poder estar acá, no haber cerrado el 2000. Yo he venido este año en algunas ocasiones al Tolima, pero cerrar el año sin volver era uno de mis propósitos, y la verdad es que lo cumplí, y le agradezco a Dios haber tenido esta oportunidad de, antes de terminar el año, volver al Tolima y sobre todo a este municipio tan querido por todos. Segundo, vamos a mirar en la entrega de tabletas de este año. Nosotros tenemos en nuestro cronograma cerca de 1000 tabletas para el segundo semestre del año. Vamos a revisar con su equipo y con nuestro equipo cómo podemos agilizar esas entregas de esas tabletas. Y la tercera cosa es que nosotros en este momento estamos construyendo el plan de desarrollo que va a regir, que va a ser nuestra bitácora en estos 4 años de gobierno. Y ahí un trabajo muy importante que debemos hacer con la gobernación es la construcción de cuál va a ser la inversión para tecnología para el departamento, que estos primeros 4 años realmente fue una inversión muy importante, cerca de 200 mil millones de pesos, que definitivamente se notan en la construcción de la fibra óptica, en la llegada de la conectividad al campo, a la zona rural, a través de nuestros kioscos Vive Digital, con gobierno en línea, con Tolima Vive Digital, con computadores para educar, con todos los programas de apropiación como Redvolución, como en TIC Confío, estuvimos presentes en el departamento. Agradezco mucho que hoy estén aquí, que podamos compartir un rato abriendo las puertas pues de manera formal e inaugurar este punto Vive Digital, y esperamos una y mil veces en este gobierno volver a Flandes cargados de buenas noticias y de inversión para acabar con la pobreza y aumentar la prosperidad y las oportunidades para todos. Muchas gracias.